Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Dark Machine, aquí en laalternativaonline.com. Como ustedes ya saben, estamos todos los días miércoles desde las 8 hasta las 10. En el programa de hoy, como ustedes saben, me acompaña como siempre mi querido amigo Patricio Soto. ¿Cómo estáis, Pato? Bien, bien, muchachos. Hola, ¿qué están? Y para hoy vamos a tener un gran programa con un gran invitado, amigo Pato, ¿cierto? Sí, se nos viene náusea. Así es. Se nos viene el náusea. El proyecto de Roberto Fernández, quien nos va a contar algo de su banda. Y va a haber también un adelanto de su nuevo trabajo, si viene para el otro año. Así que va a estar bueno. Sí, no, vamos. Va a ser un programa nauseabundo, la verdad. ¿Sí? Sí, va a haber como hartas, hartos olores, hartas tripas volando esta tarde. Y las miradas de Roberto ahí cuando está en vivo. Así que, ¿quién sabe matadora. Cómo terminemos esta noche aquí en Dark Machine? Ya, y vamos a partir con lo nuevo de Reaper, amigo Pato, que sacó un EP llamado Dirty Catch, y vamos a escuchar la versión en español llamado Dinero Sucio, y después vamos con Suicide Commando con Pleasure of Sins. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Amor. abismal. O sea, oferta ahora adorará. Hambre de mierda, viendo mirará. Sálvame y perfecciona mi alma. Odiame y vamos, derrótame. La llegada a mi propio infierno. Shut up! escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, con Dark Machine. Después de haber escuchado a Reaper con su último EP y haber escuchado a Suicide Commando con Pleasure of Sin. Buena música, está bien, bien, bien variado el programa de hoy, así que... El EP de Reapers promete, la verdad. Vamos a ver cómo va a estar el disco más adelante. Sí, a ver si lo podemos programar como especial o ahí vamos a ver qué se puede hacer. De hecho, esta versión de Dirty Catch en español la canta junto con un personaje llamado Javi Sagitar de un proyecto alemán-español llamado Terrolocaust. Así que creo que promete bastante este trabajo, sí, la verdad. Sí, está bien. Está bueno, bien. Para hoy, como ya adelantamos, vamos a tener a Roberto Fernández de Náusea. Vamos a dar los ganadores de Dark Machine para este viernes. Los ganadores del disco de... Morbo, de Humanoide. De Humanoide. Así que tenemos bastante material. Sí. Vamos a comentar un poco de la Open también. Exactamente, la Open Blondie. Vamos a estar con Nitzerep, un adelanto. Sí. Este año. En lo que es la historia de la música industrial. Quedan pocas entradas para Nitzerep, así que hay que apurarse, muchachos, y juntar las lucas para poder comprarla. De hecho, estábamos conversando, ¿acaso van a tocar el nuevo disco? ¿Qué tanto van a tocar el nuevo disco? ¿O van a tocar los clásicos? Esperemos de siempre. Que sea una mixtura bien, bien compuesta ahí de lo que es el último trabajo con lo anterior, porque la gente se quedó en la retina con el tema anterior de Nitzerep, que es el body beat marcado que tienen ellos, así que... ¿Te gusta el nuevo disco, Mato, no? No mucho, la verdad, no, sí, mucho, la verdad. Sería un poco más clásico. Pero tampoco le podemos pedir mucho a la banda, o sea, porque ya tienen su trayectoria, los tipos están en otra edad. Pero a mí personalmente el disco no me gustó, a pesar de ser un fanático de la banda, no me gustó mucho. Pero igual tienen algunos temas, sí, que como hay un par de temas que están bien orejas. Hay como un aura, sí, de lo que era su pasado, sí, glorioso. Sí, hay un par de temas que tienen la reminiscencia de Nitzerep. Bueno, lo cierto es que, como ustedes ya saben, Nitzerep se va a presentar aquí a fin de año. 7 de diciembre en Blondie. Así es. Así que vamos a la música. Vamos a la música. Y hablando de Nitzerep, tenemos su homónimo, que es Jagger 90. Y después tenemos algo un poco más pesadillo por ahí, que es Dagmar. ¿Mm? Sí, así que aquí nos vamos en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Verwaltungsstaat, unsere neue Republik. Dark Machine. Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado a Jagger 90 con el tema Noia Republic y a Nakmar. Les recordamos que la tabla de Dark Machine es una realidad. Se vende en el bar Cultura Alternativa, el bar más oscuro. Y el pollo está realmente muerto. Estamos en el Cultura, el único bar con las papas fritas más oscuras y alternativas del país. Y aceitositas. Así que tienen que ver la tabla Dharma Chin, que está exquisita, está teniendo los clavos con harto aceite, harto castrol, así. Está bastante bueno. De doble refinado, ¿eh? Tienen que decirle a Pato, quiero la tabla Dharma Chin, que vale solamente 3.900 piticlines. 3.900 con E, ¿eh? 3.900 con E. Ahí se lo pueden comer con una linda y rica cerveza. Sí. Pato, cuéntame, ¿cómo estuvo la Open? ¿Cómo estuvo tu vista? Mira, realmente yo creo que es una de las fiestas que la gente espera, la Open Blondie, y este año, no sé, yo diría que el local quedó realmente chico y no tiene nada que ver con el club hípico. Como que cambia un poco la... Todo, no es que cambie un poco, cambia como, todo. Como la esencia de Noche de Brujas, pasa que como que no es lo mismo. ¿Sí? Es que la palabra open significa abierto. Y eso lo da el club hípico, porque tú tenés salones, si bien tenés salones, tenés locales por donde puedes salir, qué sé yo, ahora te voy a montar a caballo, te voy a montar lo que queráis. ¿Te acuerdas esa open que hacían en Isle de Maipo? Sí, tenía como... Tú te ponías como ese gorro como de vaquero. Sí, aún lo tengo. La llovizna. Y en la mañana todos los buenos en pelota, las piscinas. Era bueno esos carretes realmente. Esos carretes eran memorables. Open Blondie, a la punta del cerro, sí. Sí, pero lo de ahora, bueno, a pesar de que de todas formas estuvo lleno y estuvo muy bien el público, buenos, hubo unas performances de Necromorfosis, estuvo bien entretenido el tema, sí. Nada que decir, tuvo espectacular sonido, pero super pro. Bueno. Ya, ahora vamos a dar el ganador del disco Morbo de Humanoides. Como ustedes recuerdan, Humanoides se estuvo la semana pasada acá, sí. Lo estuvimos entrevistando a Pato Se fueron Drago, llorando al final, pues de puro tristeza que estaban llorando. Sí. Se fueron tristes, querían seguir, pero bueno. Se hizo corta la entrevista. Se hizo corta, sí. Bueno, el ganador o ganadora del disco Morbo de Humanoides se llama... María Eugenia Castillo. Sí, Eugenia. Ella es la ganadora del disco de Humanoides, que tiene que venirlo a buscar acá al Bar Cultura Alternativa. ¿Y su teléfono es el...? No, no es el teléfono. Entonces, ¿su ruta es el...? No, tampoco. ¿Qué día tiene que...? ¿Desde cuándo puede venir a buscar el premio? Puede venir a buscarlo de miércoles. Nosotros abrimos de martes a sábado. Desde las 9. Desde las 8:30, 9, puede estar por acá, sí, sí. Traiga a Lucas para que compre su cervecito también. Y su tabla de Armachín. Sí, su tabla de Armachín, obviamente. Bueno, les recordamos que estamos con... vamos a estar con la gente de Náusea luego. Y ahora nos vamos a la música, amigo Pablo. Nos vamos a la música con una weá que es totalmente innombrable, que se llama... Bacan Totelef. Bien, y el tema se llama... Misstep. Y después viene Frozen Plasma con el tema Hypocrite. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Tell me why we're waiting. Estás escuchando Dark Machine. Estamos aquí en Dark Machine, de haber escuchado después a Frozen Plasma con el tema Hypocrite y a Bakan Toteleff con el tema Misstep. Esta banda, que tiene un nombre bastante extenso y innombrable, impronunciable. Una hueá rara, impronunciable. Es un proyecto de Estados Unidos y este tema viene en el disco Obsolete año 2005. No hay más informaciones de esta banda después de este trabajo, como que se anduvo perdiendo y no sacaron nuevos discos, pero... De hecho es raro que sea tan bueno siendo como Yankee, porque los Yankees no tienen como muy muy muy metido el tema de BM en su sangre, ¿eh? Tienen como más el rock, como más otro tipo... Sí, esto es medio future, en todo caso es un poco así, más pop, así, pero es bastante bueno. Bueno, ahora vamos a... A despertar a nuestro invitado que se está quedando dormido. Así es. Sí. Y de hecho, vamos a estar con la gente de Nauce. No sé si tú le das la bienvenida. La bienvenida. Ahí vamos a hacer bombo y platillo y vamos a presentar a Nauce. Roberto, bienvenido al programa. Hola, chicos. Encantado de estar acá y mucha feliz. Muchas gracias por la invitación. Vamos a meter un poco de bulla acá. Sí, esa es la idea. Se agradece la visita, sí, amigo Roberto. Estamos muy agradecidos de todas las bandas que han venido y nada. Pues había buena onda con todas las bandas, la sí, verdad. Es que el tema es que nosotros tratamos de hacer algo como, no como una entrevista, hola, buenas noches, no, esas weas para la casa. No, no hacemos ese tipo de entrevista porque nosotros tenemos un vínculo con las bandas, se viven de amistad con hartas de las bandas que han estado acá, tenemos un vínculo de amistad. Y tratamos de hacerlo un poco más ameno. Claro. Para que no la gente no malinterprete que es puro hueveo y no. No, sí, bueno, entrevistamos a la banda, ¿no? ¿Verdad? Bueno, con Roberto vamos a estar conversando sobre su proyecto Náusea al final del programa, pero antes vamos a hablar de Nitzerev. Vamos a hablar de lo que nos viene el día 7 de diciembre, que es Nitzerev, y nos vamos a trasladar a 1987. Para hablar un poquito de... Bueno, ellos partieron mucho antes, pero... Vamos a programar dos temas del Dato Total H, ¿no? Vamos a hablar nada más ni nada menos, como dice nuestro amigo César acá, de Nitzerev, o como lo dicen ellos mismos, Nitzerev. ¿Te gusta Nitzerev, Roberto? Es tu banda, ¿no? Me gusta mucho, sí. Es interesante. No, es que de cuando estaba chico, entonces. Sí. Buenos recuerdos. Ahí se está cayendo el carnet acá, mi amigo Roberto. Sí, con la banda. Sí, cuando estaba chico, ¿viste? No me pregunten la edad, por favor. Por favor, no pregunten la edad, pero ya sabemos que tiene. Bueno, ¿cuándo partieron, amigo Pato? Nitzerev fue a partir del año 82. Exactamente el año 82. Hicieron apoyo a The Clubs el año 84. Y el año 85 lanzaron su primer single, que es Is It the Funny and Your Body Work? Que es un tema que aparece en un álbum que se llama Surprise of Strong. Que es un álbum hecho en Alemania. Ellos fueron como soporte, como troneando a Depeche Mode. A Depeche Mode tronearon. Como en dos épocas. A Front 242 también. Con sus rivales belgas. Claro. y bueno, ellos en sí es un dúo. Pero siempre hay un tercer personaje ahí invitado. Partieron tres, con David Goodey, que es Douglas McCarthy en voz y teclado, que es Bon Harris, y David Goodey, que toca batería, porque esto es como un body beat, ¿no? No es como old school, como lo llaman la gente, que es un body beat, que es como más para mover el cuerpo, con puros beats de batería y todo el tema. O como decían ellos, era una música simplista bailable. Claro, como un punk electrónico, que lo han denominado... ¿Electropunk? Lo han denominado ahora. Partieron en locales pequeños, tocan en locales muy pequeños en Europa. Recordemos que ellos son de Inglaterra, no son de Alemania, pero sí tienen un cuento muy, muy arraigado lo que es toda la música alemana, el tema militar. Claro, que era como de sus marcas características. Las letras muy, muy, muy lo que es hacia la cortina de hierro, lo que es la Segunda Guerra Mundial, todo el tema. Y nada. Y sobre su nuevo trabajo, Pato, que era ahora volvieron a grabar algo después de varios años, bastante años, la verdad. Del año 94 que sacaron el último disco, que es el Beat Hit. Eso es como una gran proeza, porque esperar tanto tiempo y volver a grabar estudio es un desafío bastante importante para ellos. Mira, yo tengo la visión de que pasa con todas las bandas en cierta medida, que cada cierto tiempo se juntan para ganar lucas. Y en el tiempo... Que había un amor al arte, que sencillamente a juntar lucas nomás. Yo pienso que sí, tiene que ver con un tema netamente de lucas. Tiene pero, que ver con un tema de porque en el lucas simplemente tocan en vivo, ¿no? Pero es que sacando un disco te puedes ir de gira. Ay, es el tema. Los Rolling Stones han tocado los mismos temas. Sí, pero es que ya estáis hablando de una banda que es consagrada, que está hablando de una mega banda. No estáis hablando de una banda que es alternativa, que tiene público de máximo 5.000 personas. Entonces, es como totalmente los parámetros son distintos. Pienso yo que lo hacen para ganar plata, en cierta medida. Esto es personal. Porque si tú escuchas. ¿Tú tienes lugar para ganar arte o para ganar plata? Ambas. Ambas. Porque ¿Y la tabla de la machín te da plata o te da arte? Me ha dado problemas últimamente, porque todavía no sale la base de la tabla que habíamos conversado. Sí. Esa misma pregunta le vamos a hacer después a Roberto. Es harto en un negocio, Náusea. Sí. Ya, y vamos con dos temitas de Nitzerev, que el Dato Telech, que es Violent Playground y Deja que la belleza pierda, Let Me to Lose. En Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Escuchando Dark Machine. Dark. Estás escuchando Dark Darkness. Regresamos aquí a Dharma Chin después de haber escuchado a Nitzeré, un poco como adelanto de lo que va a ser su show de fin de año. Y hablando de adelantos, también tenemos que hablar de Rammstein. Así es, otra banda. Otra banda que va a estar el 25 de noviembre en el Estadio Bicentenario de la Florida. Sí, ojalá que esté bueno eso, que vengan con todo su show, que todo la pirotecnia que siempre se ve. ¿Te gustaba Rammstein, Roberto? Lo escuché todos los primeros tres discos. Yo creo que como que la mayoría. Yo también, claro. Como que después los dejé. Como que la mayoría. Sí. Oye, ¿y lo estabas comentando fuera de micrófono que va a telonear quién? Canatrán. Sí, los viejos y queridos Canatrán. Los viejos y queridos Canatrán, qué buena. Pero ellos se están contando nuevamente o es solamente un proyecto o es solamente un lujo que se quieren dar los muchachos. ¿Qué crees tú? O a lo mejor te estoy poniendo el apreto. Yo sé que están, me parece que están grabando temas nuevos para un segundo disco en estudio. Mira. O sea, creo. Pero no tocarían cosas con Ivada también, estaría. No, yo creo que no está Ivada. Con nuevo vocalista. Es que lo que pasa es que Ivada parece que escribió unos temas con ellos. Si no me equivoco, escribió unos temas en Canadá. Me parece, a lo mejor van a subir como invitados, yo creo. Sí, lo más probable. Lo más probable, porque ese sí que es Canapé, pues, bueno. Canapé. No, Canapé Vigilante, pues, bueno. Estuvo tocando ahí en la Open ahí. Ah, estuvo de DJ también contigo. Sí, anda por ahí con un personaje. Ya, yo creo que está mutado, está como clonado, bueno, lo veo en todas partes. Usa doble. Sí. Doble de escena de acción, ¿no? Es más cuidado que DJ ese bicho. Puta la weá. Que tiene corte pelo, de hecho. Tiene corte pelo nuevo. Por favor. Bueno, amigos, después de tanto cagüín aquí en Dharma Chin, vamos a ir a la música y vamos a recordar una banda que ya no está. Que el pase descanse. No está, que pase descanse. Que son los chicos de Retrosic. Vamos a escuchar un tema del disco God of Hell, el año 2004. Y después vamos a Tactical Sex, que vamos a volver a lo gringo nuevamente. Y vamos a despertar a los fantasmas con Awaken the Ghost. Eso es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Du führst die Erfolge. Yeah. Estás escuchando Dark Dark Machine. Comentarios y noticias en un solo lugar. Un late show inigualable, donde el único protagonista eres tú. Saca el opinólogo que llevas dentro. De lunes a viernes, desde las 22 horas, una hora con lo más selecto del rock y también el acontecer nacional y mundial. Alternativa Rock, con Edu Morales. Solo en La Alternativa Online. Esto es rock. Club Cultura Alternativa. El mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa. Tu mejor ambiente. Kuchisuki On Air. Las mejores bandas directamente desde Japón junto al mejor DJ Sukoi. Te harán estremecer los oídos con lo más duro del visual y también lo mejor del J-pop, K-pop. Todos los sábados a las 20 horas, solo en La Alternativa Online. Muy pronto, el mejor metal de ayer y hoy. Black metal, thrash, heavy, death y mucho más. El programa más metalero de todo el dial. Muy pronto, Dark Zone, en La Alternativa Online. Si tienes sed de rock, puedes acudir a nosotros. Pide Más, el único lugar donde te damos en el gusto con la música más refrescante. Tres canciones solo para ti. Recuerda, lunes a viernes desde las 16 horas. Pide Más con Charlie Dark Zone en La Alternativa Online. Esto es Rock. Este primero de diciembre, La Alternativa Online se renueva para ti. Nuevo diseño, nuevo estilo. Renueva tu alma junto a nosotros, escuchando el mejor rock de todos los tiempos. No te pierdas las novedades y los nuevos programas. La Alternativa Online. Esto es rock. Después de haber escuchado el tema Dragon Fire de Retroxic, un gran tema, y a Tactical Assault con Awaken the Ghost. Amigo Bato, ¿alguna noticia que darnos? No tenemos muchas noticias que dar, ¿eh? Esta semana estamos medio fome, medio penca, medio todo porque fue un fin de semana largo. Pero se viene Dharma Chin, amigo Pato. Esa es la mejor dosis. Y hoy se viene Dharma Chin Inside con DJ Ceviche con su corte pelo nuevo. Así es. Por favor. Pero a todo esto vamos a dar los ganadores, pero todavía no vamos a dar los ganadores de Dharma Chin. Lo vamos a dar al final del programa. Los vamos a dar al próximo programa, después de Dharma Chin. No, lo vamos a dar al final del programa. No, y ahora vamos a sentar a nuestro invitado en el Berger. Pero ojo que queda todavía un tema. Ah, nos queda todavía un tema. Pero igual voy a sentar en el Berger porque está medio incómodo la silla de madera ahí. Lo vamos a sentar en el Berger ahí. Quiero recordar que el ganador del disco de Humanoides es la señorita María Eugenia Castillo. Y los ganadores para Dharma Chin de este viernes 5 de noviembre los vamos a dar al final del programa. Como Pato se estaba adelantando, vamos a tener un programa de radio esa noche en Dharma Chin. Sí, Dharma Chin Inside, donde van a guardar sus saludos, conversar con el animador que va a ser Charlie Darzón, que va a estar ahí dentro del de la fiesta contando los entretelones. Sí. Conversando con la gente que hace la fiesta y los que van a danzar. Ustedes mismos. Y claro, y como me gritan por ahí, el programa va a ser emitido el día siguiente. A las 10 de la noche para que se puedan escuchar. Así que va a estar bueno Dharma Chin este día viernes 5 con harta chimuchina, harto blin blin, harta música, tarro. Y harto steampunk. ¿Eh? Exactamente, Dharma Chin Steampunk Memories este 5 de noviembre. Sí, se nos viene el mega carrete del año. vamos a de hecho, como guateó un DJ, voy a tener que yo asumir una parte del set, la parte de la school, la voy a tener que ¿sí? improvisar. No, pero no digamos improvisar. No digamos improvisar. Pero aquí la fiesta no se improvisa. Y los patos todos va a ser ahí el estandarte, como siempre, de poner. No, esperemos la que la gente tenga buena acogida con el tema de la fiesta, que lo pasen bien, que por favor no vayan a golpearse, que sí, lo pasen bien, vayan a bailar, sí. Vayan a bailar, no que es lo nada, importante. Ninguna pelea ni nada de eso. No, no queremos gente herida ni mochas, porque esa weá habla muy mal de la gente, nosotros de nuestro ambiente musical. ¿Mm? Además en Darmachín vamos a tener un stand de Orión Records, el sello que distribuye varias bandas de acá. Vamos a tener un stand de Las Poleras. Del CCA. Va a haber un stand de fotográfico que con David Venegas, para que saquen sus fotos. Y el stand de la tienda Closer, que es una tienda que fabrica antiparras. Así mira tú, así bien que, bueno. Si son buenos para hacer trabajos de herramienta y todo el tema, ahí pueden comprar su antiparra. Si sacaban 7 en artes plásticas. ¿Usaste antiparra alguna vez? Mira, esto? No, no, no. ¿Nunca usaste antiparra? No, no. Ahí tenéis la oportunidad para comprar tu antiparra, sí, ahí. Sí. Y la lleváis, que Náusea tenga su antiparra. ¿Eh? Y la lleváis con el colgante del Doctor Fest. Ya, sí, por supuesto. Ahí sí. Bueno, en la pista 2 de Darmachín va a haber Hard Electronic Music con DJ Atom, Bang y otro DJ que no recuerdo. Pero va a estar bastante bueno Bang. Eso. Así que DJ? No, Bang, Atom y otro DJ que no recuerdo el nombre. Así que van a ver sus típicas como dancer, ¿no? Va a estar. No, de si resto carrete, este carrete viene bueno. Me imagino que Roberto irá a ir. No creo que no haga ese desprecio de Por supuesto, favor. Sí. Por favor. ¿Y dónde tenemos preventas para el carretillo de Darmachín? Aquí en el Bar Cultura Alternativa, como siempre. Y la tienda Segmento 3 Project, ahí en el Dos Caracoles. Siempre apoyándonos, muchachos. Sí, un aplauso para la tienda Segmento, que siempre se la juega por la escena. Sí. Manden un regalo. Ya, y ahora nos vamos a la música, antes de pasar a la entrevista con Náusea. Ah, te pusiste pesado con la música. Así es. Ah, abuelita. No, vamos allá, rompamos de hecho un poco la pauta para lo que viene después con Náusea. Sí, sí, no, está bien. Es como una intro, ¿ah? Sí. ¿Y? Se nos viene Atari Tener Trier con el tema Revolution Action. Pasó un angelito aquí en Darmachín. Sí. Okay. Nos vamos. Esto es Darmachín. Estás escuchando Darmachín. It's time to live and it's time to die. It's time to live and it's time to die. running in my head. I realized what I could get instead. What are you gonna go for? What are you gonna go for? What are you gonna go for? Revolution action! Escuchando Dark Machine. Ya, muchachos, estamos de regreso para partir con la entrevista. Ahora sí, nos va a aburrir un poco más a nuestro invitado, que es Roberto de Náusea. Y la primera pregunta, antes de cualquier cosa, ¿por qué no vino el David? Generalmente, para no meterlo en problemas. ¿Ya? Entonces, tú soy como el vocero. Soy el vocero oficial. Ya. Sí. Igual se echa de menos aquí el David. Con su botella de Jack Daniel's. Sí, con su Jack Daniel ahí, ¿eh? ¿Por qué el problema? No, porque una pregunta que nosotros siempre metemos problema a alguien para haciéndole preguntas que no corresponden y nos hemos metido en algún par de líos. Roberto, cuéntame un poco, que la gente un poco quiere saber, ¿hace cuánto Náusea, cuándo partió Náusea? ¿Cuándo nació? Me imagino que como lleva ya su tiempo, ya no es algo... Esta es como la pregunta de rigor. Claro. Sí. Partimos el 2001. Como proyecto, pero ya como banda, en escena y todo eso, el 2003. Yo creo que el 2003 el puntapié inicial de Náusea en el submundo. ¿Partiste tú con más gente o solamente tú partiste? No, partimos con más gente, con el David, en guitarra, teclados. Participó con nosotros el Iván, cerebro de Vigilante. Sí. Aunque no lo crean todos. ¿También estuvo también? ¿Estuvo con ustedes? Sí, estuvo como 2 años tocando con nosotros en vivo. Ya. Yeah. Entonces es como bien... Canapé. Canapé. No lo dije yo. Yo lo digo, canapé, Vigilante. Yo una vez vi unas fotos que también había un guitarrista, en la parte de David había otra persona. ¿A esa te referís o no? Fueron con las primeras gráficas que yo vi de Náusea. Sí, tocaste en Dark Machine una vez. Ah, sí, con el... estuvimos también con el Daniel Quiroga en bajo. Claro, tenía otra banda, me acuerdo. Claro, el Rodrigo Guevara. ¿El Rodrigo Guevara? Estuvo en Canatrán. En Canatrán. ¿También tiene una banda? Se llama Drag. Drag, exactamente. Sí, esos son como los miembros. Ahí está con su chica, creo, tocando él. Sí. Sí, está con su chica tocando ahí. Ya, pero yo, como siempre, o sea, en el fondo ha sido tú, David, ha sido como los más estables dentro del proyecto. O sea, son la banda ustedes. Claro, pero ahora último, claro, incluimos percusiones y batería en vivo ya con el Andrés Celada. En vivo en el Garbage. Sí, ahí estamos con el Andrés que... Sí, estuvo bastante buena esa cosa, a pesar de que había poco público. Claro. Porque Garbage como que no enciende el local, no tiene... No, y más encima estaba lloviendo, hacía mucho frío afuera. Sí, y jugaron hartas cosas en contra. Claro. Como que gana la banda con percusión en vivo, ¿cierto? Sí. Sí, es más contundente el asunto. No, y tiene una dinámica distinta. Claro. No baterías grabadas. Claro, el Andrés le ha puesto harto contundencia al asunto en vivo, se agradece. Oye, ¿y desde que partiste ya desde 2001 hasta ahora, cómo ha sido el proceso, como la evolución de la banda? Así, porque como que ya te demoraste un poco en sacar un trabajo grabado. ¿Cómo funcionaba al principio? ¿Era más de demo? ¿Experimentación? Experimentación con software y cosas así, como bien, todo bien computacional y bien cerrado. O sea, como que no había mayor exposición de la música, entonces no... Fuimos como bien lentamente el proceso y ya empezamos a sacar un par de demos que empezaron a enganchar en alguna parte del público. Ya. En diferentes medios, entonces como de ahí partimos. Después llegamos al disco debut, que es Self Mutilation, en el 2007 recién. Ajá. Claro. Oye, ¿y el nombre? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde nació el nombre, de la idea? ¿De quién nació el nombre? ¿Náusea? ¿Sí? Más que nada era un... Necesitaba un nombre que significara en inglés y en español lo mismo, y que eso fuera de rápida... Fuera como bien brandeable, yeah, por el público, o sea, yeah, de rápida recordación. Entonces, yeah, eso era lo mejor que lo que quise rescatar. Ya. Yeah. Sí. Qué bueno, ¿eh? Bueno, entonces, presenta lo mismo, tú mismo el tema que con el que vamos a partir. Sí, vamos a ir con un tema bastante electrónico, y está bien influenciado en lo que es la guerra, que se llama Casus Belli. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos aquí en Dark Machine después de haber escuchado el tema Casus Belli, si mal no recuerdo su nombre, con Náusea. Sí, señor, y seguimos. Roberto, quería preguntar, ya ahora adentrándonos, ¿cómo fue el proceso y resultado de tu disco Self Mutilation? Bastante bueno, fue un disco que quizás recogió toda la esencia que queríamos plasmar con Náusea, así que bien variado el sonido. ¿Y cuál es la esencia de Náusea? Hacer un temas bien variados, no quedarnos en una misma línea. Una línea. Sí, podemos ser electrónico, después un poco más del hardcore. Pasado. Claro, entonces. Y la guitarra también le da su toque, sí. Toque y, claro, y temas, algunos bien noise. Entonces queremos explorar bien, que sea bien variado, así como. Mm. Como una verdadera tabla. Sí. Bueno, nosotros también hemos hecho comentarios con respecto a bandas que tienen un tema de 50 minutos. Que hay un montón de bandas que hacen EBM o electro, que tú escucháis el tema 1 y el tema 8 y el tema 7 y te parece una continuación. Claro. Entonces, debido a eso también hay como un tema con respecto a la música. Ustedes lo están haciendo totalmente distinto. Claro. Ahora quizás queremos enfocarnos más en una sola línea, en el tercer disco. O sea, queremos, quizás ya exploramos un lado, ahora queremos... Y empezamos al revés quizás. Sí, pero, experimentando. Claro. Sí. Bueno. Oye, ¿y de qué trata el disco Self Mutilation? ¿Por qué te quieres mutilar, Roberto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué ese autoflagelo? ¿Eh? Ese autoflagelo. No. ¿No quieres tu cuerpo, acaso? ¿No te amas como eres? No, es que no. Siempre me ha gustado rescatar las cosas malignas del cerebro como humano. La parte oscura del cerebro, sí, digamos. Sí, la cosa distorsionada, las enfermedades. Y todo eso ligado 100% a las enfermedades mentales y todo ese asunto. Entonces queríamos explorar un poco ese lado y por eso tan variado el sonido también. Queríamos que fuese bien desquiciado. Bien desquiciado, claro, y quizás no muchos aguantan así los temas, algunos por completo. Ya. Yeah. Hay que tener un poco ahí de un par de tragos encima. Sí. Bueno oído. Digamos, sí, yo creo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que sí, se puede. Tiene que tener un oído adiestrado un poco. Sí. Qué bien. Bueno, maestro, entonces seguimos con su música y nos presenta el siguiente tema, don Roberto. Sí. Ahora vamos quizás con uno de los hits, ¿sí? Si se puede llamar así. Uno de los singles. Ahí ¿De qué habla un poco el tema? Más importante. De Vermin, quizá este tema es absolutamente social y lo proyectamos, quizás es uno de los únicos temas más sociales que Self Mutilation, y habla directamente contra la delincuencia. Que es un tema bien claro, y contingente ahora. Al delincuente, claro, lo tomamos casi como un... como un, claro, el germen, lo que molesta a la sociedad, entonces lo tratamos un poco mal, como corresponde, ¿sí? Bueno, nos vamos con el tema aquel. Esto es Dark Machine, muchachos. Estás escuchando Dark Machine. escuchando Dark Nation. Regresamos aquí en Dark Machine después de haber escuchado a Nausea con el tema de Vermin. Tema bastante potente. Uno de los hits, como dice Roberto. Como dice acá. Roberto, sí. Oye, Roberto, y el nuevo trabajo. Hace poco nos anunciaste de que para abril del 2011 se viene lo nuevo de Nausea. Sí. ¿Qué es lo que trae de nuevo Nausea? ¿Qué sordidos sonidos se vienen acá? Sí, ese disco lo estamos, está en pleno proceso de grabación y se viene más dance, ¿sí? Más rave. Ajá. Mucho beat. Sí. Es el cambio que nos mencionabas anteriormente. Sí. Sacamos un poco las guitarras. Ya. Y pusimos solamente beat y claro. Y electrónica. Claro, electrónica. Quisimos hacer un par de cosas también lentas, más ambiental entre medio y algo de trip hop fusionado con industrial. Vamos a ver cómo. Buena fusión, ¿eh? Sí. Y pero viene bien noise, así como la esencia de la banda, o también. Va a ser está, un poco más oreja gente. Está la malicia está. Pero claro, viene más dance, viene ya, más discotequero. Espero que Dark Machine después acoja los sonidos de este disco. Así, el palo está. Vamos a escucharlo primero. Sí. Vamos a ver si sí. Patricio se. Sí. Oye, yo quería hacerte una preguntilla con respecto a las letras. ¿Cómo lo haces? ¿Las letras las escribís tú o es compartido con el David? Sí, las letras las hago 100% yo. Ya, 100% claro, tú. Son ideas tuyas, todo el tema claro. Es creado por ti. Sí. Ya, y la música y también es compartida. La música se proyecta, el sonido se proyecta 100% entre cuatro paredes por nosotros, por mí. Ya. Después cuando ahí viene el proceso de meter, no sé, guitarra o algún otro sonido, el teclado, ahí David. Ya. Ahí pone poco, su pero su talento. Es bien cerrado el proceso. Generalmente ¿sí? Soy yo y parten de mí. No, los temas. Ya. Mira. Tú eres de la desquiciada mente nauseabunda. Sí, de la mente nauseabunda. Yo soy un enfermo. Sick. Sí. ¿Ah? Oye, ¿alguna gira o tocatas nuevas que tengáis por ahí en carpeta más adelante? Actualmente estamos en proceso de grabación del disco y la verdad es que no tenemos proyectado nada hasta cuando vayamos a sacar el disco. Ya. Hay planes para el próximo año, unas par de sorpresas ahí. Por ahí por abril, marzo, abril, se vienen algunas cosas bastante potentes. No nos puedes mencionar nada de eso todavía, ¿cierto? No puedes adelantar nada. Tenemos que hacer potito aquí, Roberto. Sí, no lo comprometa. De Dark Machine no sale. No lo comprometa. De Dark Machine no sale. A lo mejor lo vamos a anunciar el viernes en la fiesta, pero. Claro. Sí, viene un grupo importante, ¿sí? Extranjero, histórico. Claro. Ahí ustedes van a estar tocando con ellos. Vamos a ver un. Sí, vamos. Sí. Qué buena. Y vamos a lanzar el disco. También bien rimbombantemente. Ya, qué bueno. Este disco ustedes lo van a sacar con Orion Records, ¿cierto? Sí, Orion. Porque su trabajo anterior fue sacado con Stigma, el sello de la revista Dark Noise, si mal no recuerdo. Pero ese sello duró. Ya, el disco. Pero ese cambio fue porque el sello se acabó o por algo en porque especial. Porque se acabó. Terminó el sello. Murió, Stigma, sí. Murió rápidamente. Sí, era de corta vida el tema y. Sí. ¿Y la experiencia de trabajar con Orion Records? Excelente. No, sí. Los chiquillos se han portado increíble ahí. Y se agradece mucho cómo han trabajado el tema de la profesional, sí. De difusión. Y es como bien. Da gusto trabajar con ellos. Ah, qué bueno. Realmente un 7 de los bueno, chicos. Bueno, nosotros también tenemos la misma opinión con respecto a la gente de Orión. Yo claro, la verdad. No debo decir, yo creo que son lo peor, pero bueno. Dice que Mariano es un chanta de primera. Viene para acá. Va a decir, no, los chicos se la juegan. Sí, no. De hecho, fueron los que primero nos apoyaron. Cuando partimos el programa con un disco de regalo. Sí. No, el tipo es movido, sí. ¿Para qué pactamos con cosas? Él se nota que le gusta lo que está haciendo y que lo está haciendo muy bien. Falta un sello de esa categoría acá en el país, claro. O sea, yo creo que la posibilidad hubieron con el mismo sello que grababan ustedes. Hubieron las posibilidades, pero creo que a lo mejor estaban esperando como más un término económico que partir bien como profesionalmente. En cambio, yo creo que Mariano lo ha hecho muy bien. Sí. Ah, en el poco tiempo que están, la cantidad de bandas que han sacado. De hecho, ellos mismos van a tocar a Europa, a Europa. Entonces, se están moviendo muy bien con el tema, lo están haciendo bien. Y como que llegaron a unificar un poco la escena, si se puede decir algo. Yo creo que esa es la base más grande de un sello, que ya no hay como el dime diré con las bandas, que yo soy mejor que tú, que el tipo llegó como en un buen momento y creo que estamos en un buen pie para empezar a grabar bandas nacionales y las bandas que estén surgiendo. Sí, está muy bueno el tema. Siete Orión, un aplauso. Sí, un aplauso para ellos. Uno solo, ¿ah? Ya, y ahora, después de ese aplauso cerrado, Roberto, preséntanos el nuevo tema que se viene con de tu banda. ¿Y de qué trata, más o menos? Sí, ¿de qué trata? Este tema está dedicado a, no sé, es una chica X. Ya. Es una chica NN, sin nombre. Es una NN, se salió casi como una cosa de una noche y... Ya... Es un revolcón nocturno. Una darling. Yeah. Claro, entonces, claro, el tema se llama Darling y, claro, ataca violentamente contra ella. Entonces, es como bien poco amistoso. Ya. Yeah. Sí. Bueno, nos vamos con este temilla entonces. Esto es Dark Machine, muchachos. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos aquí en Dark Machine después de haber escuchado el tema Darling aquí del amigo de Náusea con el invitado con el que estamos esta noche. Nuestro invitado estelar. Les quiero recordar que este viernes es Dark Machine, para lo cual tenemos diferentes actividades como son un stand fotográfico, el programa de radio Dark Machine Inside y todo lo que Dark Machine acostumbra a tener. Les recuerdo que las preventas están disponibles en el Bar Cultura Alternativa y en Segmento 3 Project. ¿Y el valor de las preventas? Son a dos luquitas. A dos luquitas no va, muchachos. Es la última Dark Machine del año, así que tenemos preparado grandes performances, desfiles y hasta harto bling bling para esta Dark Machine. Harto confeti también tenemos, ¿eh? Así. ¿Sí? Los ganadores de los que escribieron para el concurso los vamos a dar al final del programa. Bueno, Yadir, ganador de lo que era el disco de Humanoides. Sí, señor. El disco Morbo, que si no recuerdo era la señorita María Eugenia Castillo. Así que tiene que acercarse a Calvar Cultura. Ya la Quinita, la estamos esperando. Así que ya saben, este viernes está el machín y los ganadores los vamos a dar al final del programa. Así que tengan paciencia, amigos. Sí. Amigo Roberto, viste que nos traes una primicia aquí, que es el nuevo tema del nuevo trabajo de Náusea. Cuéntanos de qué trata este nuevo trabajo. El tema nuevo, quizás va a sonar un poco como lo que hicimos, tirar como un sencillo. Es bien pistero, es bien, ya, bien bailable, discotequero. Sí, son unos 160 bits por minuto, así que estamos para el dancing. Estamos para el dancing. Sí. Bueno, y esta es una primicia. Y una primicia exclusiva del programa. Del programa de Armachín. O sea, la primera vez que se escucha al aire va a ser esta. Sí. Qué bueno. Como... Puta que somos pasada raja, bueno. No, y de hecho yo después voy a grabar el MP3 y me lo voy a llevar al video, yo estoy listo. Sí. Ya lo tenemos listo para venderlo el sábado. ¿De qué habla un poco este tema, Roberto? El tema dispara contra algunas religiones. Ya. Que tenemos le una sarta sí, en este momento. Claro, le hace, no sé, pues. Evangélico. Ya. Mormones. Testigos de Jehová. Adventistas del séptimo día, no sé. Sí, dispara contra ellos. Claro, porque ya se presentan como casi como la religión verdadera cada una de ellas, entonces sí, ahí está el palo, un palo, una macana. Sí, ya. Ellas son más que nada sectas, más que religiones, la verdad. Hay un debate de qué es lo que es secta y religión. Dura declaración. Sí. Es que es verdad. Sí. Es que el catolicismo también era una secta. Partió como secta y va a terminar como secta. Y lo sigue siendo. Si lo que pasa es que la cantidad y lo global no hace que cambie de secta a religión. Bueno, es un tema para otro programa. Sí, señor. Exactamente. Sí. Nos embalamos. Que me encanta el tema de religiones, la verdad. Sí. ¿Ustedes quedaron conformes con el último trabajo que están haciendo y qué le ha parecido hasta ahora? Sí, este tema es como lo que queremos proyectar en el ¿ya? Por completo en el disco nuevo, entonces sí, suena potente y ¿ya? Es lo que queremos expresar. O sea, puede ser muy bailable quizás, pero los palos están igual, la mala onda. Bien crítico. Esto quizás va a ser bien social el disco, entonces... ¿Ya? Y bien pornográfico, entonces hay como religión, pornografía, tiene guerra, quizás esas son las temáticas. Qué buena. Mucho porno. Va a haber un apoyo visual importante ahí. Sí. Y claro, queremos ahí dar en el lanzamiento un porno. Vamos a ver si lanzamos en el Diosas o en el... Excelente. En el Diosas o en el Karim. Claro, ¿no? O ahí en 10 de julio creo que hay uno re bueno, una pica re buena. Tú no continuas y te la van a pegar. No, está incondicional. Por favor. Está incondicional. No nos desviemos de la entrevista. O algo más elitista en el Fabiano Rossi. En el Fabiano Rossi también. Ya. Mira. Ya, entonces se viene el último tema. El último tema. Algo que quieras agregar tú antes de que nos retiremos. No, dejarlo con el tema. Lo que usted quiera decir. Dejarnos con el tema, con Wicked Gold, se llama el tema, y agradecerle a ustedes por la invitación, y espero que siga yéndole tan bien al programa, y gracias por el apoyo a la escena nacional. Eso es lo más importante, y fuerza a futuro. Gracias, muchachos, muy agradecidos, estamos muy agradecidos de que estés acá también, y de todas las bandas que han estado, lo hemos reiterado varias veces, y nada más que agregar, pues, maestro. Nos vamos con Náusea, con Wicked Gold. En Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Regresamos aquí en Dark Machine para dar el cierre al programa. Quiero agradecer a Roberto Fernández de Náusea por su visita acá, sí, al programa. Sí, por su buena onda. Y ahora, antes de despedirnos, queremos dar los ganadores del concurso de Dark Machine para la fiesta de este viernes. Los ganadores, bueno, elegimos entre varios. Lamentablemente tenemos que solamente darle el premio a algunos. Sí, pusimos las minas más ricas. Así que, sí. Bueno, la gente que quedó fuera, bueno, para la próxima, esperemos que haya más Darmachín. Bueno, y los ganadores son: la primera es Daniela Ponce Mejías. Y el segundo es Eric Scott Lira. Oscar Inostroza. Octavio Río Seco. Así es. Patricio González Cruz. Daniel Iván Pereira. Cristian Valenzuela. Jocelyn Martínez. Catalina Ibáñez. María Eugenia Castillo. Óscar Contreras Oliva. Rodrigo Muñoz. Y Cristian Concha. Son los ganadores de una invitación individual para Dark Machine de este viernes 5 de noviembre. En todo caso, les vamos a escribir un correo para que se informen, por si acaso no escucharon el programa de esta noche. Esta invitación es una lista que va a estar en la puerta, ¿cierto? Así es. Ya, muchachos, para que ahí se busquen en la lista de Dark Machine para que vayan este viernes a danzar. Ya, y lo voy a repetir. Es Daniela Ponce, Eric Scott, Oscar Inostroza, Octavio Rioseco, Patricio González, Daniel Iván Pereira, Cristian Valenzuela, Jocelyn Martínez, Catalina Ibáñez, María Eugenia Castillo, Óscar Contreras, Rodrigo Muñoz, Cristian Concha, Pato Soto, Miguel Ceviche. ¿Y quién les habla? Estamos todos invitados para este viernes en Dark Machine. Bueno, y nada más que agregar, darle las gracias nuevamente a Roberto por haber asistido a este programa, a este humilde cuchitril. Y le recuerdo que este sábado va a haber el programa Dharma Chin Inside, para que lo recuerden. Todo lo que pasó en la, y pasa en la fiesta. Y lo que va a pasar. Y nos vemos como programa el próximo miércoles, Paro. Chao, chao. Que estén bien, adiós. Dharma Chin.